Más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada. Junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Monkey. Estamos hoy muy bien, excelente, ya estamos al aire, mira, no me avisa nada. Debería ser así como el Juan Harry cuando le decía, Tulio, estamos al aire, ¿no? Sí o no, para estar un poco más preparado, digo yo, ¿o no? Me pilló chateando aquí con una amiga, el Jaimito, por supuesto, mal ahí, Jaime, ¿eh? Usted que siempre no reta, nos tira las orejas. Ahora, yo lo reto, señor, para que... ¿Avis? Yo avisé. No, mentira, sí. Eso es mentira. Al segundo uno. Dale la bienvenida, por supuesto, Radio Escuchas, acá al Peor en Nada, por supuesto, por la Radio Manque, la radio comunitaria Rancagüina. Está sintonizándonos, por supuesto, por la www.radiomanque.org o también por tu aplicación de celular Radio Manque, que puedes descargar por Play Store o Google Play. Así que ya lo sabe, mira, está ya, pero risueña nuestra compañera. Antes que todo, por supuesto, y como todos los programas, vamos a presentar al bello y hermoso panel que nos acompaña todos los martes. Vamos a partir siempre, pero siempre por la izquierda. Como yo les comentaba, está nuestro radio controlador, tipo serio, que pone siempre este centímetro en seriedad a este programa que muchas veces se pone disperso, ¿no? Él siempre nos pone las perillas, el volumen, la música y todo. Y por supuesto, sin él sería imposible realizar este programa. Así que démosles un aplauso al profesor anti-hipster, anti-hippie, Jaime Rodríguez. Hola, un saludo a todos y todas quienes estén a esta hora por la señal comunitaria de La Manque, sembrando autonomía y libertad por el www.radiomanque.org y también desde nuestra aplicación. Muy bien, excelente. A mi derecha está ella, por supuesto, nuestra compañera, la chica libertaria, que nos trae todos los martes estas pequeñas informaciones para que podamos estar al día sobre él. Sobre estos temas mediáticos que pasan en Chile. Yasmina Troncoso. Hola a todos. Me autoaplaudo. Muchas gracias por estar una semanita más todos juntitos. La pasamos muy bien. Y saludar a toda la gente que están escuchando la radio. Así que pronto traemos una buena información sobre las contaminaciones de los bordes costeros, chicos. No se lo pierdan. Oye, nos acaban de penar acá, nos acaban de penar al aire. Estamos todos locos acá. Mira, nos cortaron la luz hace súper poco. De hecho, estamos acá... Solo la ampolleta. Eso, la ampolleta, perdón. Pero mira, cuático. No, en volada se quemó la ampolleta. Puede ser. Pero sigamos, eso es lo más importante, por supuesto. Se fue nuestro compañero que tenía que presentar igual. ¡Ahí viene! ¡Muy bien! Nuestro compañero que hoy día nos va a estar también complementándonos en los temas que vamos a tocar en este programa. Nuestro gran compañero, él es pero el mejor guardia del mundo. Si lo recuerda bien, en la pasada antifonda, ¿cierto? Se lanzó sus buenos mangazos. Nuestro compañero Nicolás. Ahora el tema de Whitney Houston, por favor. Hola. Muchas gracias, Sammy, por la invitación. Esperamos aquí poder ayudar, hacer algún aporte. Eso, muy bien, el Nicolás, por supuesto, presente en el Peor en Nada de Radio Manque. Hoy día vamos, o sea, tenemos un programa pero súper, súper cargado. Ha pasado muchas cosas durante una semana en nuestro largo y ancho país, ¿cierto? No, largo y también estrecho país llamado Chile. Y es por eso que vamos a partir con un tema que se ha tocado mucho y es sin duda esta crisis, ¿cierto? Por el medio ambiente, más aún con el agua, ¿cierto? Oye, bien cortito en el inicio, antes de darle el pase a los temas de lo que nos va a venir a conversar acá la compa Jazz, mandarle un saludo y un abrazo a los vecinos y vecinas de la población Las Viudas, la población histórica de Rancagua, población que ha resistido durante muchísimo tiempo y que esta semana vivió una tragedia súper grande. Se quemaron 5 casas, hay 20 personas damnificadas, hay una persona que resultó fallecida y que están haciendo una serie de acciones para ir en ayuda de sus vecinos. Están haciendo colectas, van a organizar un evento y hay hartas cosas más que están haciendo y que la radio también va a ir comunicando a medida que se vayan dando para que ojalá quienes puedan cooperar con esto puedan poner un granito de arena para hacer más... llevadero, todo esto que es súper difícil. Así que un abrazo y fuerza en este difícil momento que está viviendo la población Las Viudas. Oye, un abrazo, un cariño fuerte a la gente. Claro, un abrazo y un saludo. Es difícil poder compensar todo lo que están pasando. Bueno, y si fuerza, ¿no? Como radio se puede apañar en algo, por favor díganlo. Sí, pues. ¿Ya? Porque sin duda es importante estar conectado con los vecinos, las vecinas del sector. Que nos avisen cuando se hacen eventos solidarios y todo eso para pasarlos. Por favor, avisen desde ya, exactamente. Jazz, ¿qué nos tiene para contar hoy? Ya pues. traigo un poquito de información sobre un tema que igual es preocupante cada día más. Yo creo que es importante hablar de estos temas e informar a la gente, ¿ya? Por un tema de conciencia, educar un poco. Y vamos a hablar sobre la contaminación sobre los bordes costeros y ríos, productos de las mineras, la celulosa y todo eso que están destruyendo día a día toda nuestra flora y fauna. Exactamente. Entonces les voy a regalar un poquito de información. El día viernes fui a un conversatorio de las chicas de Gatas Errantes y me pareció súper interesante el planteamiento que tenían frente al tema. Y se entregó un extracto de la información sobre un documental y se los voy a compartir un poquito. A ver, que no tenemos luz. Nos sabotearon la luz, justo que tenía que leer. Sí. Gracias, compañero. Ya. El documento es de la contaminación y las devastaciones de aguas en tierras chilenas, ¿ya? En Chile existen diversas empresas industriales de producción, algunas de carácter público y privadas, destinadas a los minerales forestales e hidroeléctricas. Todas en su mayoría necesitan el agua para su sustento y funcionamiento, otras también para poder desechar los residuos tóxicos afectando a las comunidades del país por completo. Toda la contaminación del agua por su uso desmedido, la escasez causando sequías, como también un impacto de extinción de especies y la mayor parte de la biodiversidad. Eso es solo parte de lo que produce toda la contaminación. Las hidroeléctricas y su impacto ambiental es la escasez del agua a raíz del saqueo. La Patagonia de los recursos del río... La Patagonia, los cursos del río de la Patagonia chilena, entre ellos Baquer y Neff, están amenazados por la inminente construcción de 6 megacentrales hidroeléctricas para abastecer una gran minería del centro y norte del país. A todo esto, antecedentes previos... la represa hidroeléctrica construida sobre el alto del río Biobío por Endesa, pese a la férrea oposición de la ciudadanía y la resistencia de las comunidades indígenas y pehuenches. Cabe señalar que muchas de las acreditaciones que tiene Hidroaicén y el hecho de no encontrar fallas de sus productos son por los informes de decenas de doctores de distintas especialidades que se prestan incluso para entregar estudios falsos. Las comunidades no tienen cómo contrarrestar esa información. el proyecto de generación y transmisión hidroeléctrica de Hidroaysén contempla una línea de 2.500 kilómetros en las centrales del sur y centro del país. Endesa Chile es controlada hoy por Entel de Italia y antes lo fue por Endesa de España, por el intermedio de Enersis, asociada. A su vez, para este proyecto de Colbún de la familia Mate, la empresa extranjera es propietaria de los derechos del agua del río de la Patagonia chilena. El impacto más fuerte para este entorno es la sequía de los ríos que abastecen la población y causan el uso desmedido de la hidroeléctrica. ¿Qué va opinando Sammy? No, o sea que igual es un tema súper presente. Hoy más que nunca, cuando vemos que ya se están instaurando estas zonas de sacrificio, ¿no? Cuando viene la mega empresa, finalmente muere todo un pueblo o lo envenenan, intoxican a causa de generar lo que pasa recursos para los súper ricos. Lo que pasa es que hay una persona que se dedica mucho, que tiene que ver con el tema del conversatorio, que se dedica mucho a estudiar las aguas en cada punto, desde el sur hasta el norte, ¿ya? Para ver el tema de la contaminación de residuos de minerales. Entonces él, por ejemplo, va a lugares que están como cerca de las minas, que todavía hay una población súper pequeña, y le preguntan que cuál es el agua que están consumiendo, que están regando y todo, y ellos supuestamente tienen agua potable y le hacen pruebas y están con residuos minerales. Entonces, eso es lo que están alegando, que, por ejemplo, los médicos que autorizan el consumo de agua para la comunidad vende papeles que no corresponden. Entonces, aprueban el tema de la contaminación. Por ejemplo, ahí en la bahía de Chañaral, uno de los lugares más tóxicos y contaminados del planeta, en el programa de las Naciones Unidas, dice textualmente que la zona más crítica del país, del Pacífico Sur, ya que es un depósito directo de relaves mineros, que está compuesto por más de una veintena de elementos químicos y minerales que afecta a la calidad de vida y salud de las personas. No solo está contaminada la bahía de Chañaral, sino que está contaminada el agua del mar, el biota y sedimentos en el suelo, y por donde esté el viento eleva una población de consecuencias de contaminación atmosférica también. Podríamos hablar que estamos frente a esto, que ambientalmente e insustentablemente el Estado que hoy en día con esta constitución no nos garantiza nada, ni siquiera vivir en nuestro propio país por una zona de sacrificio. Podríamos hablar hasta de una dictadura ecológica, donde solamente hay un sistema de funcionamiento, una canalización de este tema en desmero y de toda la población que no tiene el total conocimiento ni de las herramientas para poder hacer frente a todo este sistema. Oh, brígido, exactamente. Mira, y la palabra de esa dictadura ecológica está pero súper bien puesta. Exactamente, y cuando Lago se bañó en el mar contaminado y después hizo las piscinas para que la gente pudiera ir a disfrutar una tarde amena, y estaban todas las piscinas en el lugar más contaminado que había en esa playa. Exacto. Así que a tomar conciencia, gente. Yo hago un llamado para que la gente igual se una un poquito frente a este tema y exijamos nuestros derechos. Al fin y al cabo, creo que se está haciendo realidad. Antes que tanto jugaba la gente que decía que la Tercera Guerra Mundial sería por el agua, y vamos derecho para allá. Derechito, sin duda alguna. El agua se está volviendo un recurso que está, pero súper. O sea, en varias partes está súper, súper escaso. Exactamente. ¿Sí? Por el sentido que se están secando los pueblos. Hace súper poco salió en un matinal, ¿cierto? Sí. ¿Ahí sí o no? Perfecto, Jaimito, ahí siempre dando la indicación. Exacto. Salió este señor Daniel Stingo, se llama. No sé si ustedes lo conocen. Un abogado farándula, exactamente, que sale en un matinal de no me recuerdo bien cuál, ¿ya? Entonces él debatió, ¿cierto?, con un caballero empresario en Petorca, Y el caballero mencionaba de que, ay, pero ¿cómo ya nos vamos a usar el agua si las paltas dan pega, toda esa cuestión? Daniel Stingo, ¿cierto? Sé, pero se enfureció, ¿cachai?, con el empresario y le dijo ahí unas cuantas verdades súper, súper verdaderas, ¿cachai? Verdadera. La verdad más verdadera. Exactamente, sí, po. Porque finalmente es clara esa cuestión, pues si sí. Los súper ricos no quieren soltar el agua, ¿cachai? No. Finalmente es que, por último, ¿cachai?, no, que no vayan, no sé, po, no vayan... robando este recurso. Yo me recuerdo... Dejando pueblos secos. Yo me recuerdo años atrás, cuando Lago quería vender el lago Chungará. ¿En Chungará? Estuvo a punto de vender el lago Chungará. Eso fue como por ahí, por el 2006, por eso, ¿no? Antes. ¿Cuánto estuvo? En el 90. 2000... ¿2000 a 2006? Ya, pero fueron como en su inicio. Ah, en su inicio. Sí, pues. Ah, perfecto. Sí. Sí. La gente lo echó a piedra desde ya... No, pero si Lagos fue, pero... El dedo de Lagos. Lagos, el presidente que cuando se fue, ¿cierto? Fue, pero vitoreado por los empresarios chilenos. Sí. Lagos, exactamente. Lagos. Exactamente. ¿Y eso que era del PPD? Sí, pues. Voy a terminar entregando un mensajito pequeño. Por favor. Para que pongan atención a unas bellas palabras de estas chicas, de favor. Las gatas errantes. Un saludo para ellos. El agua es tan importante para la vida y el sustento ecológico. El capitalismo y el sistema económico es una de las raíces de la crisis ambiental que estamos viviendo. La extinción de las especies, la degradación y la disminución de la biodiversidad, tan importante para el medio ambiente. Se están agotando los recursos acostumbrados a sustituir el producto por producto. Pero ¿hay un sustituto para el agua? No existe. Esto no tiene otra solución más que la solución romántica que teníamos tantos años, es que cambiarle el giro al Estado. En un Estado como el que tenemos hoy, no nos ofrece garantía respecto a de proteger a su país, sus recursos naturales y nuestra necesidad como ciudadanos. Es profundo el tema, súper profundo, porque tiene mucho, mucho matices. Además, por, es que hay gente que vive en la conformidad, como en el día a día, como que no les importa mucho el tema más que subsistir. Exacto. Entonces, pero es sí, importante porque yo no sé, México está declarado a estar a 20 años luz del día cero, que le llaman, que es el día que queden sin agua. Entonces, y así se va a ir, exactamente, imagínate lo que va a pasar. Bueno, acá en Chilito, ¿cierto? No estamos tan lejos tampoco. No, o sea, no tampoco. Temuco, ¿cachai? Dicen que se va a quedar sin agua en 5 años más. Exactamente. Entonces no es menor eso. Sin dudas es pero un tema que está pero álgido y se están haciendo pero muchas cosas en Rancagua y en todo el país. De hecho, en San Francisco hay una lucha bastante... importante ahí que más adelante va a ir a profundizar un poco Jaime, ¿no? Eso, sí, vamos a establecer un contacto telefónico con la acción, con ONG Acción Local, que ellos han venido desarrollando un trabajo ahí de protección del derecho al agua. Excelente. Exactamente con las problemáticas también que nos comentaba recién Yasmina sobre este tema que es crucial y que es momento ya de ir tomando conciencia. Pero antes de eso nos vamos a ir a un temita. Vámonos, un temita entonces. ¿Qué tenemos en el tintero, Jaime? Vamos a escuchar a Natty Jux. Esto es Oro Negro. Aguante, vamos con el temita y volvemos, por supuesto, por Radio Manque y El Peor es Nada. Arrasa con todo, dispara su rojo y abunda el ojo en nombre del oro, en vez de banderas y de banderas, en nombre de absurdos, se llama guerra, se llama bandera, en nombre de la paz, vaya locura de que somos capaz, hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, tanto, con tanta intensidad, tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? Como un vendaval. Ya, oye, volvemos por supuesto, el peor es nada en su segundo bloque, ya, pues no, bueno, el temita. Así es. Bueno, excelente, por supuesto. La mejor música está acá en Radio Manque. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Estás sintonizándonos, recordando, ¿cierto?, que estás en la www.radiomanque.org o también por tu app de celular Radio Manque que puedes descargar por Play Store o por Google Play. Estamos con un contacto por ahí, me dijeron por ahí, ¿no? Sí. ¿Aló? Aló, Nivaldo, ¿nos escuchas? Sí, sí, te escucho. Ya. Dale. ¿Me escuchan ustedes? Sí, por ahí, ¿se escucha bien? Sí, yo escucho bien. Ya, súper. Mira, estamos para todos los radioescuchas de la Manque acá en Rancagua. Vamos a conversar con Nivaldo de la ONG Acción Local, que están desarrollando un interesante trabajo en defensa del medio ambiente y del derecho al agua también en la comuna de San Francisco. Si nos puedes comentar principalmente cuál es el problema que ocurrió en el estero Tronco. Mira, bueno, un saludo a todos los radioescuchas, estamos acá en Montazal, estamos en pleno cabildo por el agua ahora en estos instantes y me tomo unos minutitos para poder conversar con ustedes y contarle, digamos, a toda la gente de allá lo que está pasando. O sea, tenemos un problema de escasez hídrica, el jueves pasado se declaró zona de escasez hídrica toda la región. El estero Tronco está haciendo su agua. Bueno, hubo una manifestación hace un par de días atrás en donde llegaron alrededor de 2.000 personas movilizadas por todo lo que está pasando. Hay un daño ambiental tremendo, un eco que podríamos hablar hasta de un ecocidio en donde han muerto especies vulnerables, protegidas por, digamos, por los distintos organismos, pero no se ha hecho mucho, así que por eso la gente está muy descompuesta movilizando en esto. Oye, y sobre, nosotros hemos visto algunas cosas que se han difundido por redes sociales de una acción directa que realizaron vecinos en defensa de las aguas que estaban desviando un privado por las que estaban muriendo peces. Si nos puedes contar un poco más de eso. Sí, mira, la semana pasada, bueno, gente, vecinos de la comunidad tomaron digamos, una posición soberanía como pueblo y fueron para allá y desmantelaron todos sus diques, sus canales para que pudiera correr el agua. O sea, hay una empresa que es por la Arcel que está usurpando el agua, que está, bueno, lo tenemos más o menos identificado, son alrededor de 25%. Ya, entonces, estamos ante la presencia de una problemática del agronegocio que está tan involucrado en nuestra región, que tanto daño también medioambiental genera y de que, en definitiva, está destruyendo lo que es el estero. Hay gente que comentaba que iba, que disfrutaba de ese estero y ahora lo veía con muy poca agua, por ejemplo. Sí, o sea, antes, desde la década cuenta que nosotros recuperamos fotografías que el estero venía llenísimo de agua, el estero llegaba a desbordarse, como se hacía saco, venía gente de toda la región a bañarse ahí, a disfrutar de su ribera, y bueno, lamentablemente ahora ya no queda nada. Sí, lamentable la situación que ocurre allá en San Francisco, y nosotros estábamos al tanto también por la información que ustedes compartían sobre el proyecto de la papelera que está allá, que tiene el plan de expandir sus operaciones y que también eso tiene un impacto grande medioambiental en cuanto a dónde van a dónde van a todos esos tóxicos de la producción papelera. Bueno, nosotros hicimos un análisis de agua de bueno, que es bastante contaminante el agua, una mortandad de peces el año pasado también, tampoco la autoridad es una contaminación en el asunto, nosotros cerramos recursos como propios para poder hacer los análisis. La empresa efectivamente se quiere expandir en un 60% de su producción, utilizando mayores cantidades de agua, digamos, los acuíferos de acá, que tenemos restricción de extracción, y también, digamos, echando una mayor cantidad de contaminantes al río. Y sobre eso, cuéntanos cómo ha sido la reacción de la comunidad local, está informada sobre este tema, lo conoce, se ha empezado a movilizar. Sí, bueno, ahora, como te decía, estamos con el cabildo por el agua, nos estamos organizando, estamos tratando de hacer de organizar las medidas de presión que se den a futuro, porque esto no va a terminar aquí, no va a tener una movilización, esto se viene para largo, estamos planificando acciones de aquí a fin de año para poder ejercer presión a las instituciones del Estado para que tomen carta en el asunto y para modificar el código de agua y la evaluación de impacto ambiental, que estos tipos pidieron una expansión hasta marzo del próximo año para hacer sus estudios, porque recordar también que estamos como zona saturada por material particulado 2.5 y número 10, y eso también incluye a las caguas. Exactamente, las problemáticas ambientales que tiene la región sin duda que son muchísimas y abarcan diferentes temas, pero nosotros queríamos también conectar este tema en Radio Más, que hablarlo con los auditores, y principalmente también mostrar cómo la organización, cómo irse juntando, irse construyendo una organización comunitaria, permite también que estas cosas las empecemos a tratar y empecemos a ver la lucha por el medio ambiente y la lucha por el agua. Sobre eso, para ir cerrando el contacto, preguntarle si van a ser parte también de la cumbre del agua que se va a realizar en Rengo este sábado. Sí, mira, partimos en marzo para allá al teatro comunal, entiendo, de Rengo. Queremos ahí también plantear los problemas que está sufriendo la comuna y la región también. La idea es, bueno, ahora mismo se está conversando, la idea es unificar fuerzas con todas las comunas de la región, ejercer medidas de presión, porque esto ya no va para más. O sea, están muriendo nuestros bosques, se están contaminando nuestra agua, están secando nuestros ríos. O sea, de partida Mostazal ya tiene a sus tres principales ríos secos, siendo que éramos una zona privilegiada por el agua. Nada, pues llamar a toda la comunidad, a toda la gente de la región, a que se organice, a que planifique, a que trabaje, a que le ponga ganas a esto, porque va a ir creciendo. Estamos en una, prácticamente en una zona de catástrofe, y no podemos llegar a quedar seco, digamos, no podemos llegar a quedar de ser como en hecho un desierto como está ahora Petorca. Oye, compita, ¿me escucha? Sí. Samuel Bamón desde el Pero en Nada. Aquí. Hola, Samuel. Hola, hola, compañeros, mandarle un saludo al pueblo de San Francisco de Mostazal, que por supuesto se han parado y ya han dado cara a esta gran catástrofe con el agua que está allá en un pueblo que además es súper chiquitito y que están así, ¿o no? Sí, o sea, imagínate, tenemos el casino más grande de Sudamérica. Imagínate. Una de las comunas más pobres de la región. Imagínate. Oye, acá también pasa por una mala administración. Y claro, exactamente. Y a eso justamente va esta consulta que te quiero preguntar, ¿ya? Bueno, sabemos que hay responsables que son directos, responsables políticos, ¿o no? Entonces quisiera saber cuál vendría siendo el responsable directo por el sentido de la empresa y dos, ¿cuáles vendrían siendo responsables políticos como, no sé, pues partiendo desde la MUNI, por la misma intendencia, ¿no? Para que nos cuente quiénes son ellos, pues, ¿no? Sí, mira, la mayor empresa acá es el mayor exportador de cerezas del mundo, que es Agrícola Garcés, o Garcés Fruit, más conocido como Garcés Fruit. Eso, bueno, nosotros ahora lo estamos investigando, ya hemos detectado alrededor de 1,000 litros por segundo que están usurpando, digamos, para poder darle agua a sus cultivos de exportación. Ya ellos han crecido 25 veces en los últimos 15 años. Pasaron de $50 millones a $1,000 millones el año pasado. Imagínate. Es un crecimiento, digamos, exorbitante, porque al final lo único que ven ellos es la plata, pero no es la destrucción que están dejando atrás. Bueno, y por otro lado también la viña Pérez Cruz, que llegó el año 2016 acá, que secó el río Peuco ahora, está también denunciado. Del mismo Guatón de Gasco, o sea, ellos ahora han talado 800 hectáreas de bosque nativo y están pensando plantar almendros, nogales, cerezos también. Terrible, bueno, sin duda. Oye, pero ¿cuál? Político. Claro, ¿cuál vendría siendo el rol del señor alcalde, del señor Maferrer, intendente? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han respondido? Mira, nosotros no hemos recibido palabras del alcalde ni palabras del intendente, no hemos recibido ninguna respuesta. Lo único que hemos hecho es recurrir a las instancias que corresponden, que ha sido la Dirección General de Agua, que ellos tienen dos fiscalizadores para toda la región, tienen un abogado para toda la región, uh-huh. Y tampoco pueden hacer mucho. O sea, nos acabamos de enterar que dentro de las demandas por regularización de derechos de agua, ellos no tienen nada que... no asisten, digamos, a las audiencias por falta de personal, o sea, y falta de recursos financieros. Exacto. Y así también le facilitan la pega a las grandes empresas que fácilmente, digamos, vienen y se apropian de los derechos de agua que no les corresponden. Exactamente. El intendente hace un par de semanas mandó una solicitud al gobierno de Santiago para declararse una escasez hídrica. Bueno, con ese decreto que ahora se firmó por el Ministerio, por el MOB, entiendo, o por el Ministerio de Hacienda, no estoy seguro, ellos tienen la facultad ahora para poder intervenir las juntas de vigilancia de los ríos y las asociaciones de canalistas, así que esperamos que puedan hacer algo de verdad. Buenísimo. Y en términos políticos, bueno, tenemos la férrea defensa del código de aguas por parte del diputado Diego Scholter. O sea, el tipo tiene una ONG que se llama Me Comprometo, en donde han hecho un fuerte lobby en el Congreso para seguir manteniendo a perpetuidad los derechos de agua. O sea, si esto es una telaraña inmensa, nosotros estamos recién acá destapando la olla. Increíble, increíble destapar toda esta mafia. Exactamente. O sea, no sé qué queréis que te diga, nosotros nos hemos sorprendido igual que ustedes. O sea, esto es mucho más de lo que la gente piensa, así, es un tema gigante. ¿Para qué te digo quién ha financiado las campañas políticas de los mismos tipos que están ahí, pues, defendiendo los derechos de agua de los grandes empresarios? Exactamente. Hola, te saludo, soy Yasmín. Hola, Yasmín. Oye, súper delicado el tema que está viviendo San Francisco y preguntarte también, ¿ustedes están informando esto a la comunidad? ¿La comunidad está al tanto o está recién por información en sus manos? ¿En qué estado están? Mira, nosotros tratamos de tirar toda la información posible por redes sociales, aún nos falta muchos, no somos muchos, entonces cuesta, hay mucho trabajo detrás, hemos hecho una investigación de meses, y de ahí hemos ido descubriendo, y bueno, como te digo, ya no nos damos abasto, por eso estamos invocando al apoyo de toda la gente de la región a que se movilice, la gente de la Estrella, la gente de las Cabras que está sufriendo con sus bosques, a la gente de San Fernando que está teniendo los mismos problemas con Garcés que nosotros, la gente de Rengo, la Asociación Ambiental Regional. O sea, la idea es que se pueda movilizar la más gente posible y empezar a ejercer medidas de presión para cambiar el código de aguas, porque lamentablemente ese es el principal problema que tenemos hoy día. Sí, eso es verdad. Sí, sí. Nivaldo, queremos agradecerte a nombre de Radio Manque el contacto telefónico que hemos tenido para ir informando a la comunidad e ir avanzando también en la lucha por el derecho al agua. La lucha también pasa por, como tú bien decías, derogar el código de agua y recuperar el agua para los pueblos, que el agua, que es un derecho humano esencial, esté en manos de las comunidades y no usurpada por los privados solamente. Así que nos estaremos viendo en la cumbre del agua el día sábado en Rengo, que aprovechamos de invitar a todos los auditores también que se den una vuelta por allá. Y estamos en contacto también para acciones futuras. También cuenten con los micrófonos de Radio Manque para difundir. Atento ahí, lo vamos a estar avisando todo lo que pase y vamos a ir soltando, digamos, vamos a ir destapando la olla a poquito. Ya hay mucha información que entregar y ahí vamos a ir contando todo lo que está pasando. Eso, pues, un saludo a la gente del Movimiento por el Agua del Territorio de Santiago también, que nos ha apoyado, y bueno, nos vemos como a Tima el día sábado y Rodrigo Mundaga ahí, que le está poniendo todo el aguante. Aguante don Rodrigo. Sí. Cuídenlo. Excelente ahí. Muchas gracias. Chao, Gopi. Saludos, Jamín. Saludos, Yasmín. Saludos, sí. Samuel. También, que te he visto ahí por la calle. Ojalá nos podamos conocer en persona. Aguante, Gopi. Y también a ti, Jaime. Que estén muy bien. Vale, cariño, muchas gracias. Y fuerza. Vale, saludos. Chao. Chau. Oye, un grande pueblo de San Francisco. Sí. Grande pueblo. Sí. Va a haber que empezar a trabajar en tema de educación frente a la información sobre el tema, para que la comunidad tome una real conciencia y haya una lucha y a luchar con los peces gordos, porque es lo más difícil. El código del agua, uno de los grandes pilares de la dictadura, bueno. Exactamente. Junto con el AFP, junto con el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Es importante y un pilar, pero que va a ser dificilísimo romperlo. Oye, sí, y sobre eso, que recién recordémosle a los auditores, alguien que se haya integrado a la mitad, estábamos conversando con Nivaldo de la ONG Acción Local, que han desempeñado una serie de trabajos, de denuncia allá en la comuna de San Francisco, y también de denuncia y concientización sobre lo que está el daño ambiental que están generando las empresas extractivistas también en la zona, que es algo que quizás está un poco al debe en la región. Siempre hablamos a veces del agua, de la causa medioambiental, pero nos falta un poquito aterrizar. Aquí tenemos dos mega industrias altamente contaminantes, que son la agroindustria y la industria minera, que destruyen las comunidades, y parece que nos estamos integrando recién a ese gran debate. Pero con ese tema hay algo muy importante que ocurre este sábado, que queremos aprovechar de extender la invitación. Por favor, repitámosla, ¿sí? Porque es la cumbre del agua, por el agua como un derecho para los pueblos. Esto lo organiza una asociación que se llama ARAO, en conjunto también con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Viene, bueno, y diferentes organizaciones también en defensa del medio ambiente y del agua. Dentro de los invitados más destacados viene Rodrigo Mundaca, activista, hemos hablado acá también de él, premiado internacionalmente por su lucha en la defensa del derecho de las aguas para las comunidades. Y esto es en Rengo, desde las 10 de la mañana, en el Teatro Regional, o sea, en el Teatro de Rengo, si no me equivoco. Maravilloso. Exactamente. Buenísimo. Bueno, y para terminar mi segmento, chicos, no olviden que el dinero no se come. Nos vemos la próxima semana con algún datito más, alguna información. Yes. Muy bien, gracias. Oye, un aplauso, por supuesto. Grande, grande, grande. Oye, vamos a un temita, ¿ah? Para ir continuando con el programita, ¿no? ¿Qué nos tiene Jaime? A ver. Nos vamos a ir con un temita de Onda Vaga. Perfecto. Esto se llama... Mambiado. Mambiado, entonces. Quédate en sintonía de Radio Manque y El Peor es Nada. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Que estás acá y acá latiendo luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Oye, oye, estamos de vuelta al aire, acá en Peor en Nada, después de una gran pausa musical movida ahí, excelente, junto a Radio Manque, por supuesto, está sintonizando el Peor en Nada. Estás en la www.radiomanque.org o tu aplicación de celular que puedes descargar en Play Store o Google Play, Radio Manque, por supuesto, acá, sembrando autonomía y libertad. En el bloque anterior teníamos este contacto en directo con el compañero Nivaldo desde San Francisco, tocando un tema súper relevante, por supuesto, y hoy día queremos tocar esta gran chambonada. Yo, mira, yo creo que cuando Nicanor Parra hizo el famoso poema del hombre, ¿cómo se llama? Imaginario. Del hombre imaginario que vive en una ciudad imaginaria, ¿cierto? Que tiene varias personas imaginarias, que tiene un amigo imaginario, ¿cachai? Creo que estaba pensando en Rancagua, sin duda. Creo un, que un Rancagua imaginario. Exactamente, un Rancagua imaginario que tuvo una cumbre imaginaria, ¿o no? Exactamente, claro. Y es que solamente el día 4 de octubre, un día antes solamente, desde para el gran día D, ¿cierto? Se termina el sueño de la cumbre en Rancagua, porque nunca más fue. No era un más festival, que un sueño bonito. Ya, exactamente. Un festival que nos prometía artistas de la calidad de Paloma Mami. De la calidad de... ¿Por qué no fue? Mira, oye, no es menor. Estaban Los Miserables, Lucibel, grandes grupos, por supuesto. Los Tres, Íntimas Quila. Estaban Los Tres. Sí, Redolés, sí. Mauricio Redolés también. O sea, una parrilla excelente. Estaba la degustación vegana afuera. Estaba la degustación vegana afuera que estábamos organizando, ¿cierto? Con los chiquillos de Animal Libre. Pero que finalmente, claro, fue el día 4 y como a las 20 horas nos pudimos dar cuenta, informar que no va. Y es que la intendencia, liderada por el señor Juan Matt Ferrer, decidió prohibir que se lleve a cabo la cumbre en la medialuna de nuestra ciudad de Rancagua. Mira. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Cuál fue la razón para que estos dos días no se pudieran realizar? ¿Cierto? Netamente, la intendencia sacó un comunicado diciendo que fue meramente porque esta productora, ¿cierto?, que trae este magno concierto, no contaba con una empresa de guardias, nada más. Faltaban los puros guardias. Seguridad. Uno se preguntarán que en volada hay guardias, pero que no pudieron llegar porque Rancagua no existe, ¿cierto? Pero no. Guardias imaginarios. Guardias imaginarios para un festival imaginario en una ciudad imaginaria. Sí, yo estoy seguro que Nicanor Parra pensó en Rancagua cuando hizo ese poema, ¿no? Cierto. Y es que, claro, pedían más, mínimo 130 guardias para un mega concierto que duraba dos días. Entonces, no es menor eso. Pero, ¿por qué no se lo pudieron conseguir? ¿Cuál fue el problema? Y a todo esto, el productor está, pero con la soga al cuello. Estamos hablando de una deuda millonaria. Gente que que pagaron por un pase para los dos días, ¿cierto? Porque esto fue el 5 y el 6, y va a ser, ¿no? Y más de 100 mil pesos, pongan, familias que que pagaron más de 100 mil pesos en pases que sean VIP. Y que se los devuelvan, ¿cachai? Ahora viene todo el proceso. Que se los devuelvan, que venga todo el proceso, porque, también hay temas confusos ahí, ¿cierto? Porque finalmente habían entradas de regalo y otras que no. Entonces van a ir con el tema, no, que esas las regalamos, esas no, ¿cachai? Claro. O sea, pues entonces van a ir con eso y nunca te van a devolver el 100% de tu plata, ¿cachai? Ahora, ¿cuál fue el problema acá? Porque aquí, como bien mencionaba con el compañero desde San Pancho, ¿cierto? Hay responsable, pues bueno. Hay responsable directo, que en este caso fue el productor, ¿cierto? Que, puta, un mega concierto sin guardia de qué bueno, Sodoma y Gomorra, pues bueno, ¿no? Iban a estar follando ahí mismo y nadie le iba a decir nada, pues, ¿cachai? Sí. Hasta, pucha, la Antifonda tuvo guardia. Pues acá está el Nico, ¿no? Que se pegó sus buenos mangazos. Exactamente. Pudiste haber tenido un pituto, ¿eh? ¿No? Pero claro, ¿cómo no se pudieron conseguir 130 guardias nomás? Pues, ¿cachai? Igual esto fue una cuestión millonaria que estaban agotadas la entrada igual. Y responsables políticos, que en este caso vendría siendo la municipalidad de Rancagua, ¿no? ¿Por qué se preguntarán ustedes? La Muni, nada más ni nada menos, se gastó 50 palos, po, 50 palos en comprar entrada a este concierto y que se la iba regalando a organizaciones sociales. Puede ser campaña, nadie sabe, pero huele igual, huele a eso. Huele a eso, ¿o no? ¿Por qué? No, ninguna, nada, cero. Un talonario, un talonario. Cero para Manque, ¿no? Pero estas fueron a parar donde los cabros de Friday for Future, por ejemplo, juntas de vecinos, ¿cachai? Varias de estas orgánicas que, sin duda, pucha, ¿quién se negaría a estar, no sé, po, de forma gratuita, ¿cachai? En un mega concierto con grandes artistas, po, ¿no? Así que al menos no los culpo, ¿cachai? Pero sin duda, claro, fue todo esto, fue vergüenza ajena, Dios, porque sin duda ya estábamos felices de que por fin Rancagua tenía un concierto grande en su sector y que finalmente no se hizo, ¿cachai? Y esto va a traer consecuencias súper graves. El productor demandó a la Muni demandó al productor, entonces todo esto se está transformando en un rompecabezas gigante, ¿ya? ¿Quién pierde en todo esto? Excelente pregunta, Jazz, porque yo encuentro que lamentablemente me da más pena por los artistas regionales que estaban en la parrilla y que no van a poder. Sí, porque hay un trabajo, aparte que fue en menos de 24 horas, en donde ya estaban trabajando en las pruebas de sonido y estaban dando igual o luchando hasta último minuto en poder hacer este evento, que saliera todo bien. Yo creo que pierde, claro, los artistas por el trabajo que y el tiempo que dispusieron para poder venir y la misma gente que ahora va a tener que esperar cuánto tiempo para que les devuelvan el dinero de su entrada. Exacto. Hasta que termine por lo menos la disputa entre la municipalidad y la productora. Ahora, se viene un problema súper heavy para el productor que tiró un comunicado hacia las redes sociales diciendo que ya no, nada más de la cumbre, nada más, ya no va a ir para ningún lado porque ya no sé. Murió. Ya no sé, eso, murió en Rancagua. Y nunca se hizo, pero murió en nuestra ciudad. Jaime, tú tenías entradas, compras, cuéntanos, ¿qué se siente perder plata? No, mentira. No te escuchamos, te escuchamos. No tenían entradas compradas, pero otras veces me he quedado con entradas y para conciertos compradas. Oh, qué mal. Mal. Sí, mal. Y, la experiencia, ¿qué tal ahí? Mal. ¿Se te devolvió la plata? Completamente, o sea, hay gente que, porque este evento ya se había cancelado una vez en Santiago en su fecha original. Se iba a hacer como en mayo, después lo aplazaron otra vez que iba a ser en Santiago, después salió todo el tema de Rancagua que sorprendió a todo el mundo porque era como extraño que se hiciera un mega concierto en Rancagua. y termina en lo que todos lamentablemente conocemos. Po. Ahora hay otra cosa también con lo que se perdió, porque bueno, no funcionó el mega concierto, la productora no dio el ancho de lo que tenía que hacer, pero también el precedente de que estas cosas fuera de Santiago como que no funcionan. Entonces también deja como el gustito de que el intentar hacer cosas grandes fuera de la capital, como que mejor piénsalo dos veces porque quizás no te va a ir tan bien, entonces no lo hagáis mejor. Entonces ahí tenemos un asunto que es preocupante, po, porque si bien algo rescatable que tenía la Cumbre del Rock era que salía del espacio tradicional de que todo pasa en Santiago. Po. Exacto. Y era, sí, era un riesgo hacerla acá, y era un riesgo también que, claro, como decían, iba apadrinada por la Muni. Po. Exactamente. Pero también, pucha, que caiga por una cuestión que debió haber estado hace rato, po. O sea, yo creo que el asunto de los guardias no es algo, no es un detalle, po. Como para decir, ah, ya pateo esta cuestión hasta el último. Sí, pues. Y la forma también de comunicar las cosas, porque yo también, o sea, avisar que un evento se cancela a horas de que parta, súper mal, pues eso también sí. debería estar hace rato, como en un evento de esa envergadura, hace rato estar avisado, porque hay gente que se enteró cuando venía viajando, pues. Gente sí, que venía del sur, de otros lados, entonces realmente mal. No, mal. Malísimo. Y lo otro mal es que ya con esto no nos vamos a sacar nunca la chapa del, okay, del bullying nacional. Que Rancagua ya, no, Rancagua, no, con esto cómo, porque oh, era un nos punto enterramos, de nos enterramos a la grande liga, po, sí, ¿caché? Pues ya estábamos entrando, oh, ahí, era ya, sí, bueno, mala, no, estábamos mala, sacando sí, pecho ya, sí, no, no podía hacer, no. Bueno, hoy concejales de nuestra ciudad, cierto, fueron a Contraloría hacer una denuncia para que se investigue el gasto de estos 50 palitos que se gastó la municipalidad en comprar entradas a la Cumbre del Rock, del Pop en chileno, ¿o no? Igual, wow, es heavy, sí, pues, porque a todos nos dejó así como que, así como, ah, ¿qué? Así. No, por supuesto, y creo, sí, que la municipalidad debe haber puesto mucha plata para que el evento funcionase. Si fueron, de hecho, la municipalidad hizo muchas gestiones para traer el evento. ¿Y por qué acá no le puso guardias, weón? Si tienen guardias los weones. Ahí no sabemos qué asunto administrativo no funcionó, qué no pasó y qué se cayó, pero ahí había algo re importante, que para la Muni era una jugada política que hace mucho rato están buscando todo este tema de convertir a la Media Luna en un centro de eventos, le llaman, con la idea de techarla. Exacto. Entonces, justificar, sí, el techado diciendo los 4.000 millones, claro, del dinero fiscales que están autorizados para poder techar la Media Luna. Diciendo, claro, que no es solo el recinto del rodeo. Arreto Higgin hablaba de que se iba a convertir en el Arena Rancagua. Cuando vino como Roger Waters, decía, sí, así como, ¿se imaginan a Roger Waters en la Media Luna? Entonces, este evento era como darle el puntapié para pavimentar esa idea. Aparte de eso, que supuestamente eso estaba por votación pública, que yo creo que la mayoría de la gente arrancaba, no tenía idea que había que votar para aprobar el proyecto del techado. Imagínate, bo. O sea, Roger Waters con Chamanto arriba de un caballo. Igual, como chistoso imaginárselo, ¿no? Sí. Estoy con un martillo. El Chamanto con un martillo psicodélico. Oye, Nico, ¿qué pensáis tú? ¿Teníais entrada lista? ¿Ibais a ir? ¿Qué? ¿Ibas de guardia? ¿Ibais de guardia? En algún momento pensé ir, pero dije, no, ya, para que si la mayoría de esos artistas uno los ha visto varias veces. Una de las cosas que me llamaba la atención era que iba a tocar nuestra querida Mariajo, que nos ha apañado varias veces, sí, acá en la radio. Muy, muy buena artista ahí. Era, ¿no?, la única artista regional, al menos que yo tengo entendido, que iba a participar. Pero lamentablemente nos vimos con los problemas políticos de siempre. Sí. Y a mí lo que más me da lata es que mucha gente venía de Santiago, que ya tenía pasajes comprados, que se habían organizado trenes para venir de ida y vuelta a Santiago en la noche. Y nos vamos a perder la oportunidad de tener eventos en el futuro de esta índole, porque ningún productor, ninguna productora se va a atrever a traer un evento de esa magnitud a Rancagua por mucho, mucho tiempo, básicamente por la herida que estamos generando, además de poder generar... perdón. Póngale, ¿no? Y además de que estas demandas que están interponiendo de un lado y del otro va a generar aún más controversia para el ambiente musical. Por lo tanto, es bastante difícil que tengamos una oportunidad nuevamente como esta. Bacán, buenísimo. Buenísimo. Oye, hay una cosa que en el comunicado de los organizadores me llamó como la atención, que como que, no sé, no la entendí bien qué quisieron decir. En una dice que como ya dentro de toda su carta y que la cumbre se acaba y que esto llegó hasta acá nomás y que lo perdimos todo, habla también de que como que no pudieron con los eventos gratuitos. No sé si se acuerdan. ¿Con los eventos gratuitos? Sí, eso señala. Que yo le di como una vuelta, como que quedé como... Calla. No, pues como que estaba como en definitiva como culpando un poco de que la propuesta de la cumbre era como darle valor a los artistas en el sentido de valorizar como una entrada. Y que los eventos gratuitos habían como, no sé si quitado público, le habían, pero hecho daño como a la idea de este evento de la cumbre. Y ahí de verdad me perdí porque, o sea, hay una finalidad también de las políticas culturales que los artistas nacionales tengan espacios gratuitos para poder mostrarse, po. Ojalá que fueran muchísimos más. Exacto, no, y claro, igual. ¿Cuántas cervezas supieron amargas? ¿Cuántas cervezas, cierto? Igual, bien cara dura el tipo sí, mencionando pues, que por culpa sí, de los eventos gratuitos, así como bien patúo la weá. Sí, ¿o no? Lo raro es que, ¿por qué esperaron hasta última hora para dar una respuesta sobre la seguridad? Siendo que eso deberían haberlo tenido conversado por lo menos una semana antes del evento, haber tenido todo ya organizado para poder cumplir. El armado del escenario, las pruebas de sonido y todo eso, que hay sueldos, hay trabajo, hay muchas cosas de por medio. Un montón de plata, sin duda. Estamos hablando de millones y millones de pesos que el productor, no sé, debe estar con varias clonas de pan ya ahí tratando de pasar con la presión. La flaca, la vena. Claro, mínimo, mínimo. Oye, vamos con el último temido, ¿no? Para que nos vayamos despidiendo. Démosle. ¿Sí? ¿Qué tenemos de bueno? ¿Qué nos pone Nico? ¿Qué nos va a poner? Vamos a poner algo de La Floripondio. Ay, ay, ay, La Floripondio, ya. Póngale entonces y volvemos con el último bloque del ¿cierto? Peor en Nada, ya, pues siendo las 21:50, que es en sintonía rápido. Del Peor en Nada por Radio Mankey. Se subió a un ascensor en directo. canción a la ciudad perdida de los libros de infancia. Se encontró con un millón de formas reventando con color de América latida, explotando en 12 llamaradas, conforme con un corazón de oro. Hola chicos, ya estamos aquí de vuelta en Radio Manque. Ya recordar que se acerca la final del concurso para nuestra oncecita vegana para 4 personas. Así que aproveche de compartir antes que se acabe el programa. Y Sammy, ¿qué tenemos para ahora? Oye, sí, pues, estamos de vuelta, chiquillos. Mira, estaba viendo una frase, pero para el bronce, o sea, ya nos faltaría programa para mencionar. Mira, a partir de que la Jacqueline Van Rysselberger, ¿cierto? Sí. El apellido, ¿cachai? Sostuvo que, pucha, que los diputados y que las personas que no sean Pérez, Gómez, ¿cachai? Están súper presionados porque no tienen un apellido raza. Claro, un apellido apellido mestizo, ¿cachai? Claro. ¿No? Sebo. Por ejemplo, mira, hoy salió un diputado de Mario Venegas se llama, ¿cierto? Que dice que, pucha, los diputados son casi mendigos, ¿cachai? Comparado, claro, con los que son millonarios de verdad, vos, ¿cachai? Otra frase más, ¿cachai? Ya van dos. Y finalmente, pucha, uno como que se da cuenta ahí que estas personas viven en otro mundo, ¿cachai? Que finalmente estamos mal. Oye, en el mundo pasan cosas, ¿cierto? Y sin duda, hoy vemos qué está pasando en Perú, ¿cierto? Que estábamos comentando en el programa anterior. Y en Ecuador, que sin duda están pasando cosas súper, súper heavy. ¿Y por qué tan heavy? Porque hoy, solamente hoy, ¿cierto? El gobierno liderado por el, yo diría, más que un traidor, vendría siendo ya un, pucha, así como algo más peor. Pero más bajo que esa weá. ¿Cachai? Es como un pequeño cretino, ¿cachai? ¿Ya? Mencionar que Lenin Moreno, ¿cierto? Antes abrazó el socialismo, claro, junto al presidente Rafael Correa, ¿cierto? Y ahora como que se dio vuelta la chaqueta. Vuelta la chaqueta, ¿cierto? Y se puso al lado de Piñera, Macri, claro, ¿cierto? De lo peor de nuestra región, ¿cierto? Popularista. Y se fueron de Quito, la ciudad capital del Ecuador, ¿cierto? Por estas grandes protestas que están teniendo lugar en el país ecuatoriano, ¿ya? Una de las cosas más importantes es por esta alza de... por el recorte de los subsidios que estaba realizando el gobierno, ¿cierto? Y lo otro es porque Lenín Moreno, el señor presidente ecuatoriano, ¿cierto?, mencionaba que estas protestas son financiadas por Nicolás Maduro y los países marxistas. ¿Sí o no? Algo súper oscuro. Súper oscuro ahí, ¿eh? Todo está transgiversado. Malísimo, sin duda. Yo creo que esto va a terminar mal, pero igual, por un lado, hay pequeñas luces, pequeños destellos de esperanza, que el pueblo en Abya Yala, ¿cierto?, se está movilizando ahí. Hay cosas importantes. Otro lugar más. Otro lugar más, por supuesto, ¿no? Oye, sí, esto se suma a lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿recuerdan? Sobre el tema de lo que ocurría en el Perú. Bueno, ahora muy cerquita también tenemos lo que está, esta verdadera insurrección popular que está existiendo en Ecuador. Y recordemos cuál es la raíz de todo esto, como decía el Sami, este paquetazo neoliberal de Lenín Moreno, que ¿en qué lo hace? Él pidió, a escondidas del pueblo, sin mucho diálogo ni nada, una ayuda monetaria del Fondo Monetario Internacional. Esa ayuda consistía en 10.000 millones de dólares para el gobierno del Ecuador. Y el Fondo Monetario Internacional, que obviamente cada vez que presta plata lo que hace es amarrar a los gobiernos a que adopten políticas neoliberales, le pasó la cuenta precisamente en políticas que lo que hacen es achicar el Estado, abrir la puerta a las privatizaciones, quitar derechos sociales, flexibilizar las relaciones laborales. Y en definitiva, todas cosas que quienes pierden son el pueblo pobre y, sumado a eso, en el Ecuador, el pueblo indígena, que tiene una lucha ancestral y que no lo dudó dos segundos en salir inmediatamente a copar literalmente las calles del Ecuador en rechazo a este paquetazo neoliberal de Lenín Moreno. Fue tal la marea de pueblos originarios, de trabajadores ecuatorianos, de gente que iba de todas de las diferentes regiones del Amazonas, del norte, del sur del Ecuador, que el gobierno literalmente tuvo que salir arrancando y tuvo que cambiar la sede desde Quito, porque era tanta la gente y no era posible, por temas de seguridad, seguir gobernando en el Palacio de Quito, que se llama el Palacio Carondelet, y tuvieron que arrancarse para la ciudad de Guayaquil. Y el Poder Ejecutivo ahora está funcionando en esa ciudad, a la que también van a llegar los indígenas. Para el día de mañana, miércoles, se anuncia una mega manifestación que se han estado preparando todos estos días. Han estado llegando a Quito mayormente, pero también a Guayaquil, comunidades de todos los lugares, buses y buses con gente, marchas también multitudinarias. Y mañana toda esa cuestión va a estallar en el Ecuador. Así que se ve que se va a tratar de realmente una insurrección muy profunda en ese país. Jaime, ¿esto está financiado por Rafael Correa desde Ginebra o Nicolás Maduro? O sea, eso es lo más fácil para sacar, podérselo sacar. Claro, Lenín Moreno. Ahora que también hay en su mismo partido hay divisiones, pues, entre quienes eran del... Porque recordemos, Moreno y Correa eran del mismo partido político. Y se dividen y hay sectores que son más pro-Correa, más pro-Moreno. Ahora ya menos también. Pero la gente también... si bien tiene una buena imagen de Correa, un sector no menor, también son muchos los que tampoco lo ven como el gran salvador ni nada de esta situación. No, o sea, hay líderes pero deslegitimados, por supuesto, por el pueblo, y claro, sin duda es súper fácil mencionar que, claro, la culpa es de tus contrincantes políticos, ¿no? Porque finalmente eso ya, pues, es muy rebuscado. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que cada uno se mira por su propio reflejo. Obviamente, Lenín Moreno está acusando de intervencionismo político porque nosotros todos sabemos que las figuras políticas de derecha lo que hacen es generar este tipo de interacciones. Ellos van a financiar, y han financiado desde que el mundo es mundo, los problemas y los desabastecimientos y las marchas y cuánta cosa que nosotros hemos visto a lo largo de la historia. Obviamente, como ellos están acostumbrados como políticos de derecha a armar estos montajes, va a acusar a cualquier otro político de eso mismo. Y lo otro que les quería comentar es que nuevamente las razas o los pueblos originarios nos dan una lección de valentía. En nuestro país, en el Gualmapu, siguen resistiendo desde hace 500 años y son el único lugar en Chile en el que todavía se resiste el sistema capitalista. Y en Ecuador nos dan nuevamente una muestra de este valor, luchando por sus derechos y no dejándose pisotear por la clase política. Es impresionante lo que nos muestra, lo que nos da a entender nuestros pueblos originarios y la cantidad de lecciones que tenemos por aprender de ellos, no solamente en cuanto a naturaleza, en cuidado del agua, como estábamos conversando anteriormente, sino también en defenderse. Así es, pues. Sí, bueno. Es importante destacar la lucha de los hermanos mapuche, donde les cuesta tanto entregarle los derechos a las personas que quieren mantener una tribu, que quieren mantener la ecología, que quieren, porque la tierra es santa, y resulta que son los peores terroristas. Se habla sobre las empresas, las minerías y todo, y aprueban las leyes y les regalan terreno, y ya es de verdad, ya no es chiste, ya es algo que ya no se puede esconder como lo hacían antiguamente, porque esto viene de tiempo, solamente que hoy en día se está entregando mayor información frente al tema y la gente está despertando un poco más frente a la, y se le está cayendo la venda a muchos. Generar conciencia a la gente que trabaja para ese tipo de empresas también, porque gracias a los sueldos más estables que tienen ellos como empresas privadas, la gente opta por trabajar y tener un sueldo seguro, y ayudan también a la destrucción de todo, pues, flora, fauna, ambiental, en todos los aspectos. Así que, y seguimos, pues, haciendo el llamado para seguir educándonos, chicos. Yo hago un fuerte llamado a eso, a toda la gente. Lean, infórmense, independiente a la interpretación que tengan sobre la información, pero tener una idea frente al tema, debatir, intercambiar información. Yo creo que eso nos hace falta, más que de pertenecer o no pertenecer a un partido o a alguna agrupación o algo, tener voz propia y mente propia. Excelente, sin duda. Oye, solo para cerrar, la misma semana que queda la patada en Ecuador frente a este tema, en Santiago el pasaje sube de nuevo y ya por lejos el pasaje más caro de América Latina. Exacto. ¿Cuánto está el pasaje en Santiago? 830 pesos. ¿830 pesos? Sí. Wow. O sea, eso, y también por un transporte, condiciones miserables, porque sí, estar como un corral de pollo y todo apretado, condiciones denigrantes de las transporte. Las micro en mal ya estado. Y si yo tomo así como el rol de un socialdemócrata, digo, pucha, ya. Lo más correcto sería que todos pagaran un precio justo, ¿no? Claro. Pero desde un enfoque socialdemócrata bien amarillo. ¿Y los abuelitos pagan también o no? ¿O no, sí, o no hay beneficios para ellos? No, pagan que menos, pagar. Pero sí, pagan. Hay igual un que en todas las promociones. Perfecto. Bueno, con pensiones de 50 lucas, 70 lucas. Sí. No, mal. Pero lo único mal que podemos decir ahí es que, aunque no está ahí aún, se está juntando ahí abajo una rabia potente. Y con calza, subió la luz también hace poco, 10% todas las cuentas. Madre. Suben los pasajes, sí, sube el agua, problemas de contaminación por todas partes. Hay una rabia que se está ahí incubando. Que no está, hay pega. Y tal como ocurre en otros lugares, Los poderosos muchas veces no ven eso porque esa rabia es subterránea, pero llega algún momento en que no se aguanta más y todo estalla y sale a la superficie y tiene la fuerza de un huracán, como es lo que está ocurriendo en Ecuador. Así que tarde o temprano, la cuestión se rompe o se raja. Se rompe o se raja, nada más, ¿no? Oye, despidámonos, tengo... El concurso. Sí, pues. Ya, cuéntenos. Ya, pues, el concurso de una oncecita vegana. Quedamos de regalar también un recetario de animal libre. Sí. Sí, que también tengo. Sí. Así que vamos a ver a Jaime, que tiene los datos de las personas que compartieron y participaron de este concurso. Oye, eso sí, agradecerle a todos y todas quienes compartieron la imagen. Más de 20 personas concursaron. Y lo vamos a hacer ahora con una tómbola virtual para ver quién es el afortunado o la afortunada con esta once vegana para 4 personas, que incluye queque de plátano. Claro, hamburguesas deliciosas. Ay, ay, ay. Unos pancitos gourmet de sabores. Esa. Excelente. Y alguna sorpresita por ahí que va a haber. Ah, y la, el recetario vegano, donde ¿Qué sale. ¿Qué chistosos? Ah, esos son jejejes. Muy bien. Ya, vamos a lanzar ahora la tómbola virtual a ver a quién ya, le da. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Rico. ¿Quién Atento, se lleva chiquillo. Esta oncecita vegana? La suerte. Con harto cariño. Número 19. El 19, mira. Mira. Excelente. Mi edad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suspenso. 12, 13. 14. Están comiendo 15, la uña las 16, chiquillas. ¿Quién será? ¿Quién será? 18. Y, este, y ahora viene. 19. Oh, oh. Te lo pasaste. Llegamos al 19. 19. Se lo gana Melisa Mela Panqueta. También. No puede ser. Es la mujer más feliz de la tierra. Así que a Melisa Mela Banqueta, que es la ganadora de un saludo, la Mela. Super 11 vegana para 4 personas. Buena suerte. Buena suerte. Sin duda. Bien, Mela. Ahí. Energías positivas para ti. Es tu día, juégate al toque un kino. ¿Sí, cierto? ¿No? 19, mi edad, recuérdalo. Muy bien, excelente. Gracias a todos también por participar. Vamos Melita. A ver si más adelante traemos otra cosita para regalar ahí a la gente que está escuchando Marte a Marte, la Radio Man, que en peor es nada. Oye, contáctate con la Jaspo para que coordinen ahí sí, la pues, entrega y todo. Sí, sí. ¿Ya? Yo tengo cómo comunicarme con ella. Sí. Maravilloso. No hay problema. Muy bien. Vamos entonces, pues chiquillos. Mira, yo antes de despedirme quisiera mencionar que este sábado 12 de octubre en la avenida Freire 445 en Rancagua se llevará a cabo el Shagún del taller de Mapuzungú Atmoen, ¿cierto? Que se lleva a cabo todos los sábados y cual soy uno más de los estudiantes de los chicaltrufe, como se les llama, ¿no? Chicaltrufe, estudiantes. ¿Ah? Así que para que vayan, pues chiquillos, entrada gratis, va a haber ventas de sopaipilla, musai, té, café, kuchen de maki, telares, artesanías, ilustraciones y mucho más. Mira, esto es este sábado. Se viene súper interesante. A las 15 horas. Mira. Sí. También hay un evento, una expo holística, que se va a hacer en Machalí. Se llama Machalí Mágico. Me hacen falta los lentes. Les cuento a todos que no traje lentes hoy. Mágico. Sí, mágico. Estaba hablando de tantos países y de repente ya... Uno se pone bilingüe, ¿no? Claro pues. Así que van a haber talleres, actividades con aporte consciente. Esto en el Cerro San Juan, el día 13 de octubre, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche en el Cerro San Juan de Machalí. Sí. Así que está muy bueno para pasar un domingo ir a hacer ecografías, terapia, hay food truck, zona de niños, hay talleres. Guante. Va a haber una buena forma de compartir. Maravilloso. Y nuevamente reiterar el llamado este día sábado en Rengo a la Cumbre del Agua. Vamos a tener como expositora a Camila Zárate, a Nadia Gutiérrez, a Rodrigo Mundaca, que es el vocero nacional de Modatima por Defensa del Agua, y a Pamela Pú, socióloga, que nos va a hablar del Código de Aguas como una reforma necesaria en Chile. Es bastante importante que acudamos a este llamado y como Radio Banque vamos a estar apoyando esta iniciativa y vamos a estar transmitiendo en vivo el día sábado para todas las personas que les interese. Si es que alguien no se ubica mucho en Rengo, el Teatro Municipal queda exactamente frente a la plaza, imposible perderse. Esto está a 2 cuadras hacia el sur del terminal de buses. Maravilloso, muy bien. Entonces, darle las gracias. Sí, pues, y hacer una invitación también, si me dan el permiso. El permiso que me doy. Para el evento que estamos haciendo de la madriguera, si hay alguna bandita que está escuchando, que quiera participar en este evento para poder terminar los caniles, para hermosear los huertos y comprar un poquito de materiales. Se está organizando una pequeña tocata a beneficio de la madriguera en la sede de Los Alpes el 23 de noviembre. Bacán. Así que se pueden comunicar con Sammy, conmigo, para que si es que alguien se interesa en ir a participar. ¿Te parece, maravilloso, Sammy? Excelente. Si usted es cantante y no se llama Pati Maldonado y no se llama Guaso Quichero, tiene su lugar en la tocata que más adelante vamos a lanzar. Menos todavía. Oye, chiquille, muchas gracias por la sintonía. Sí, ya estamos ahí contactándonos con la ganadora de esta oncecita vegana. Y por supuesto, sigan sintonía pues, de Radio Manque y todos los martes desde las 20:30. Escuche el peor. Oye, y mandarle un saludo a Juanito, que hoy día no se presentó. No, Juanito tiene que dar sus respectivas excusas. Y 2 datos para la próxima semana. Tiene que mandarnos 2 datos, por supuesto, ¿no? Así que ya lo sabe, chiquillos, cuídense, que estén muy bien. Pum mai, pu peñi, pum mai, pu la mien. Pego Villal. Nos vemos, chau. Nos vemos a todos, chau. Chau. Que la pena no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.